fresca de la COPE, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Yo siempre digo que en la vida hay que ser valiente, hay que decir la verdad aunque duela, aunque cueste y por encima de todo. Porque luego tendrás la conciencia tranquila, te podrás acostar con la conciencia tranquila. Pero cuando no se dice la verdad, cuando se hacen, se montan ciertas escenas, interpretaciones, se buscan tres pies al gato, se embauca todo, al final eso sale. Si se hace mal, siempre te salpica la cara. Y el Elche lleva una detrás de otra. Evidentemente, no estoy respondiendo al tema. Y podremos estar más de acuerdo o menos en que económicamente puede ser una operación decente, buena, muy buena, mala o regular. Podremos estar de acuerdo, seguramente que aquí estamos todos, en que efectivamente es nefasta para el Elche. Pero hay que ser valiente para decirlo. Y el Consejo de Administración, una vez más, no lo hace. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta, un día más, en este viernes 11 de febrero de 2011. 11 del 2 del 11. Mañana hay partido. Mañana juega el Elche. Un partidazo de entre Betis. ¿Y hemos hablado de este partido? No. Los acontecimientos no nos lo permiten. Y casi todos son malos, negativos y demoledores. Partiendo, insisto, de la base de que el traspaso de Willy Caballero, decía el director del partido de la Universidad, que era inviable, ya lo dije yo, no porque lo diga él, sino porque el mundo del fútbol de repente era absolutamente penal. Seguramente el pobre Paco Martínez no sabía que estarían negociando a sus espaldas para vender. Pero más allá de que económicamente la operación le va a reportar a los 1.200.000 euros, pueda ser, como digo, decente o buena, teniendo en cuenta que económicamente no es un club. El problema no es hacer las cosas, sino cómo hacerlas y cómo contarlas. Además de que deportivamente, con la venta del Willy, lo decíamos ayer, manda ya definitivamente un mensaje de que se acabó luchar por el playoff y vamos a salvarnos como sea y a sumar los 50 puntos. Es un engaño más a la función anterior, de que yo creo que ya está, aparte de engañada, está estirada, defraudada, impotente y lo que es peor, ya casi indiferente, porque cada vez van menos altos. Ayer, todo esto lo vengo a decir, porque después del episodio de fracaso, de decir que sea el premio futbolista, porque de verdad se ha traspasado y se ha cobrado un dinero, supongo que se va a cobrar, pero no de Molinera, no sé. Ayer, a Willy Caballero y le obligan a salir a una rueda de prensa, cuando el traspaso estaba más claro que el aura, estaba ya cerrado. Le obligan a decir, bueno, mejor que lo escuches después de él, vamos, en pocas palabras, que salía a la rueda de prensa para pedir que le dejasen, o sea, mejor dicho, para que empezasen a negociar. Bueno, tenía su mujer ya sin adelante, estaba claramente despidiéndose en la rueda de prensa despedida, pero si a continuación de ahí se iba. Se fue a Málaga. Esta mañana a las 8 de la mañana pasó reconocimiento médico. Ya ha entrenado con él. Va a debutar el próximo domingo. Pero qué narices. Ayer se pone a decir Willy Caballero de que en ese momento salía a la palestra para pedir que negociase porque quiere ser aprender. Claro que quiere ser aprender. Claro que quiere mejorar. Han pasado muchos vagones, pues se cree nunca lo que. Por supuesto que Willy Caballero quiere jugar en primera división. Pero el club lo que intenta con esta maniobra es que la culpa recaiga en Willy, o mejor dicho, que los aficionados piensen que el Elche no ha tenido más remedio que dejarle salir porque Willy ha sufrido la situación. Por eso digo que nadie entendió que saliera una rueda de prensa de despedida a pedir que negociasen con el Málaga para poder jugar en primera división contra el club, que lo van negociando desde el martes por la tarde, y ayer por la tarde ya se había llegado a un acuerdo entre los clubes y el club. Yo digo eso, no una escenificación del Consejo de Administración, que ha sido el que le ha pedido a la gente que diese esa versión para que la gente que tenga su marcha no lo Es más, esta mañana había un comunicado que todavía está en la página oficial de Elche. El Elche Club de Fútbol quiere comunicar que ha llegado a un principio de acuerdo con el Málaga para traspasar a Willy Caballero de la entidad andaluza. Bueno, mañana viernes, espero solicitarlo en esta ocasión, se tratará de cerrar el acuerdo con el equipo malagueño. Esto lo puede ganar con la correcta, supongo. Pero si ya se fue, si ya pasó esta mañana el reconocimiento médico, ¿qué nos entera? Ya ha entrenado. Willy es un señor. Y ayer lo demostró. Las lágrimas no eran de cocodrilo. Una cosa es que, por no armar más follón, saliese a decir y a especificar un poco lo que tiene el club. Pero lo hizo precisamente por eso. Porque él no quiere creerlo. Pero, aparte de eso, nosotros le deseamos lo mejor. Yo creo que la gestión entiende perfectamente la salida de Willy Caballero. Ayer lo dije también. Si no se hubiera roto la plantilla, si el Elche de verdad tuviese un buen equipo con los Rubi, Molina, Cerezo y compañía, lo de hoy, lo de ayer, para ser exactos, se podría haber entendido. Porque tarde o temprano a Willy te lo quitan, porque es un magnífico portero, excelente persona, no da problemas, y además tiene nivel de primera división. Y además el Elche cobra 1.200.000 euros, entre lo que cobra el Málaga y algo más de lo que se va a ahorrar, porque han hecho personal cantidades. Claro que es una buena operación económica. Si hubiera entendido, aunque a nivel deportivo hubiera sido un palo, porque dice, bueno, que te están quitando un bastión, pero bueno, que no queda Molina, que no queda Lluve, que no queda Cierto, que no queda Saúl, que no queda Osero, que no queda Cierto. Si han vendido a los buenos, si han mantenido la plantilla, y sueltas a Macaso, y ahora, ojo, no quiero decir esto, no quiero menospreciar, no quiero ningunear a los actuales profesionales. Refiero a los jugadores. No tiene ninguna culpa de lo que se ha hecho. Pero claro que el proyecto de en 2 o 3 años luchar por ascender a primera no era una primera, que era una fase. Don Carlos Ramírez puso dinero, en su momento parecía que venía muy bien, pero ahora lo está recuperando con veces, al menos esa es la situación. Con un presidente que es el máximo responsable. Porque no solo está defendiendo todas estas operaciones, sino que se supone que las está empujando. Y no hablemos ya de cuando se habló de Deuda Cero, el gran proyecto de viabilidad de Deuda Cero. Sería Deuda Cero para que cuando le pedimos y perdón la expresión, 15 millones de euros para llenar el tablón de euros. En fin, es una detracción. Esperemos que en Elche, ojalá, sume los 50 puntos cuanto antes, porque la situación deportiva, ya no hablo de la institucional o de la económica, que ahora la económica tiene que ser buenísima. Imagino que ya le habrán pagado todos los atrasos a todos los jugadores, porque entre 1.200.000 de Willy más 400 de Bocaso, son 1.600.000 euros, más todo lo que te ahorras. De lo que ha perdonado Willy, lo tienes que tener para las 4 nóminas que debías, de los empleados de los jugadores de todo el mundo. Así hablaba ayer Willy Caballero en la rueda de prensa de los bueno, quiero manifestar que he presentado una carta a la directiva siendo consciente de que tenemos un reto de primera. Aprovecharla. Es una oportunidad única para mí, para mi carrera y para toda mi familia. La he presentado de forma escrita y lo hago ahora nuevamente. Deseo que el presidente y toda la junta directiva tenga el estudio y la pueda cumplir, porque creo que es una oportunidad muy bonita para crecer en mi carrera deportiva. Y bueno, creo que ya con mi edad, no es tanto, ¿no? Pero bueno, no sabe cuándo va a ser otra que pase, pero que tengo mucha ganas de aprovecharla, así que deseo con son cosas aprovechar más que he pensado mucho y que quiero apoyarte a la lectura de que tuve la posibilidad de hacer un acuerdo para yo marchar, porque creo que he estado muchos años acá, soy muy agradecido a todos los que estuvieron de directivos, a toda la gente que hay en el club, por el trato, por las veces que me han pasado cosas malas, pero siempre me han apoyado. Y espero también que la afición lo entienda, porque sé que es un mundo muy emocionado, un mundo duro, difícil para todo, ¿no? Pero bueno, espero que se dé esta oportunidad, se me cumpla y que la afición se quede contenta, porque yo creo que lo he dejado todo por el Elche. He ido con mi profesionalidad y he dejado todo en el campo. Tengo la oportunidad de, si se da esto, de despedirme de todos mis compañeros y toda la gente de Elche. Emotivo y bueno, después de un tiempo de volver a escucharlo, si no hubiera sido para las personas, hubiera sido un estandarte, el gran capitán, 7 años en la institución de la Verde y Verde, uno de los mejores partidos que ha tenido la derecha en su historia, y además él, por poco después de mi negocio, que más partidos de su historia en su historia de su interés de la puta. Pero, siempre se puede ver, él no ha, en ese momento, ser valiente en la vida para afrontar las consecuencias de tus decisiones. Claro que te interesa vender, estás económicamente mal, un sal vivo de fuerza. Señores, estamos fatal, no cobramos ni de morirla, y el traspaso y está llegando a una sensación. Hay que afrontar las consecuencias de las decisiones. No se puede siempre estar contentando. Recurrir tus situaciones con cortinas de humo, con engaños y falsedades. Alguno de Willy le deseamos lo mejor. Se lo ha ganado, a pulso, deportiva y humanamente. Pena que nos pueda pasar por esto, pero lo que nos queda es el empoderado que ha sido y sobre todo su humanidad, su sensibilidad y su modestia. La prensa tuvo muchas más preguntas, se preguntó por Jaime, habló mucho sobre Jaime, eso fue sencillo para todos, humano para todos, y habló un poquito de todo, pero vamos, lo más concentrado fue lo que soltó la prensa, y lo que luego yo creo que el resto pues prácticamente tampoco tiene cambios en la realidad que ya no está, y tampoco vamos a darle más vueltas. Hay que pasar páginas, es un tema comentadísimo, me imagino, a partir de hoy, de mañana. Mañana hay un partido y hay que jugarlo. Y ahí todos los focos van a ir ahora mismo buscando el semblante de Jaime. Precisamente ese cambio es el próximo tratamiento. ¿Y todos los días te encuentras con algo tan bestial y sexy como el mundo que viste en ese? No solo desde un gran suceso, también cuenta con la tecnología más avanzada. Podríamos contar más, pero lo mejor será que no veas lo mismo. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente. con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a Free Mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Zenfone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Magos 1, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Oye, toma nota. Este es el mes del triple cero en Serrauto. 0% IVA, 0% gastos de matriculación, 0% TAE para vehículos financiados con SEAT Credit y toda la gama SEAT. Pero date prisa, solo son para unidades limitadas. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Pase y póngase cómodo, porque ya están aquí las rebajas más cómodas del año. Las rebajas de Valentín Sánchez. Una gran selección de primeras marcas en sofás reclinables, sillones, rinconeras, cheslongs, a unos precios que ni te imaginas. Ah, y descuentos muy especiales en mobiliario de gran calidad para tu hogar. ¿Qué opinas? Es que son las rebajas de Valentín Sánchez, en Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Comodísimas. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique, puerto pesquero, Náutica Antonio. Visítanos, limpiezasnet.com. Rebajas hay muchas, pero ninguna como las de Gran Mobiliario. Visita su exposición y sorprende, porque han bajado los precios al mínimo. Descuentos, ofertas, rebajas, llámalo como quieras, pero no dejes pasar esta oportunidad. Antes el Hogar Mobiliario realiza el proyecto de decoración integral, incluyendo reformas, carpintería, parquet, cocinas, baños, con financiación a tu medida. Descuentos, rebajas, chollos, ofertas, increíble bajada de precios en Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Seguimos en directo, la sintonía de Radio Express, Cope Elche, también en infoexpress.es. Los paralelismos quieren que, bueno, ya empiece a sonar o empecemos a acordarnos de cuando el Elche también no iba tan mal, bueno, tan mal, pero sí lo digo. Cuando Tony, si fuera el portero Tony, lo regaló, lo cambió por tres cromos que nos salieron rana, incluso Luque y Ricardo Cabas, y el Elche iba muy bien hasta un punto de ascenso, y con Tony era uno de los porteros más seguros de la categoría, pues el equipo se vino abajo, como la categoría no se tiene que tomar. Esperemos que no sea así, pero lo digo porque ya, claro, ya digamos que empiezan a recordar las cosas, se ponen en plan negativo. Esperemos que no sea esta la situación, pero hoy por hoy pues está un poco depre, ¿no? Por decirlo de una manera suave. Uno que se va y otro al que le cambia la vida. Supuestamente mañana el portero será Jaime, y eso supuestamente porque Borrará ya nos sorprendió el año pasado cuando el Elche fue a Cartagena poniendo a Leandro, que resultó entonces, y Jaime estuvo dos meses en el ostracismo porque por aquel entonces se intentaba con una de esas maniobras utilizadas habitualmente por el Consejo de alguna manera de hacer el trabajo de, en este caso Jaime, para que acabara adaptándose y se marchase porque no se le quería. Bueno, se ha cambiado las vueltas y ahora Jaime tiene esta oportunidad y incluso mañana el técnico le da vuelta. En teoría va a ser el portero en titular los próximos meses y además para el equipo de que tenía cada contrato, porque por doble motivo tiene mucho que hacer para dejar su pabellón bien alto, para demostrar que es un buen portero. Recordemos que cuando se le fichó se le prometió, se le dijo que era para ser titular, porque el equipo pasado. Parece que me lo dijeron ya 3 años después del traspaso. En realidad no le mintieron. Lo que no le dijeron es la fecha. Por eso tengo que esperar 3 temporadas y media. Y ahora Jaime tiene la oportunidad. Le preguntamos a Jaime en primer lugar, se había sorprendido la salida de Woody y lógicamente si veía quién está en la gran oportunidad. Bueno, ha sido todo muy rápido y en ese aspecto, bueno, desde que me quedé, también se han tomado, hay que respetarlas y bueno, yo creo que será mejor a vivir que ya en el futuro me quedan más mal. Porque ya se me ha querido escuchar y tal, ya tiene que poder llamarlas y ya me he lo mejor y que echar a la oportunidad mejor. Bueno, en principio yo llevo aquí 2 años y llevo de temporada y yo venía aquí con la idea de trabajar y luchar. He esperado mi oportunidad y he hecho que luchar. Se le preguntaba también a Jaime, la rueda de prensa que teníamos nada más empezar nada más terminar el entrenamiento, qué pensaba de las palabras de Willy que ayer hablaba de Jaime. Él siempre ha sabido de mi situación, ¿no? De también que bueno, era por mí, en ese aspecto pues también se va a ver que bueno, yo vivía al pasado sobre una persona también y era que pensaba que ha sido bueno. ¿Y cómo puede afectar al equipo la salida de Willy Caballero? Bueno, en principio pues los jugadores hay una capacidad amplia que capacitados para poder hacer un buen año y pues ya, ¿no? No tenía más idea, lo he pasado pasado hasta y lo que tiene que ser el futuro, ¿no? En ese aspecto hay que darlo todo y hacer el año de campo para intentar. Y se le pregunta si ha hablado con Bordalás hoy, después de la salida de Willy Caballero. Confianza tanto como Javier Vidal, cuando él tocaba jugar en Liga o en Copa, o y físicamente como tal. Yo me encuentro muy bien, lógicamente hay puntos que te lo dan los partidos y que eso se irá cogiendo punto a poco, pero vamos, yo me encuentro fuerte y bueno, con eso es un canal de la vida para demostrar que va a ir. Seguíamos preguntándole si está preparado. En el caso de un portero siempre se puede pensar que lleva 2 años y medio sin jugar con asiduidad, pero entrenando, estás entrenando y preparado para cada semana, estás preparado. Efectivamente, ¿no? Si en ese aspecto no hay duda alguna. Si es verdad que lógicamente va pasando los minutos y entre un terreno de juego y vas a jugar los partidos a lo largo de la temporada, te encuentras mejor que al principio, que eso es una cosa que es como tomar decisión, ¿no? Es una cosa lógica. Entonces, yo me vuelvo con mucha moral, con mucha fuerza y espero el momento en un ritmo aceptable para pegar el partido. Bueno, con las vueltas que da la vida, como digo, el año pasado, sobre estas alturas, sobre más o menos marzo, febrero, marzo, es cuando a Jaime se le hizo la cruz, incluso se refería que fuese Leandro el segundo, y ahora pues tiene la oportunidad de jugar, de ser titular, y si mañana lo pone Bordalás, incluso de ganarse no solo la confianza del míster, sino del club, porque acaba el contrato y si no hace bien, ¿para qué vas a buscar otro portero fuera? Si a lo mejor aquí tienes el que te hace falta. Por eso digo que el fútbol da tantas vueltas que lo que hoy parece inviable es tratar de puede ser, ¿eh? Me han llamado muchas cosas. Guapo, figura. Es lo que tiene ser el Audio 1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía, iré a admitirlo. ¿Ven mantenido? Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% cae a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramón. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Pásate por Combaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés por 1 euro al día. Combaire Comunicaciones. celular y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los tres primeros meses. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Visítalo, limpiezasled.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Atención. Se ha perdido una perrita en Torrellano. Es pequeña y de raza pomerana. Blanca con manchas negras, de pelo muy largo, cabeza negra. Responde al nombre de Sella. Se ruega a quien la encuentre, llame al 677-93-2451. Se ha perdido una perrita en Torrellano, es pequeña y de raza pomerana. Blanca con manchitas negras y de pelo muy largo. Responde al nombre de Sella. Llamen al 677-93-2451. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, insisto, pues si no lo sabían, mañana juega al fútbol. Mañana tiene partido, partidazo frente al Betis. Vamos a ver si podemos ya, de momento, porque va a ser difícil cerrar página con el Betis y Caballero y centrarnos en el partido de mañana. Porque los jugadores ya están de viaje, han partido el filo de las 12 rumbo a la capital hispalense y hay lista de convocados. Eran 18 justos. Hay que quitar a Willy Caballero ya, Bodipo, que por una gastroenteritis se ha quedado en tierra. Es decir, quedan 16, porque recordamos que estaban sancionados Axiari, Albacar y Héctor Verdés. Lesionado Pellegrín, que por cierto, para la semana que viene en tiempo récord, parece que podría estar con el Barcelona, y hay que unir la baja de Bodipo. Es decir, de 22 jugadores, eran 23. En Aguacaso 21, en Agüili 21. De ahí hay que quitar a 5. Los tres sancionados, el que se está recuperando Pellegrín y Bodipo. Es decir, quedan 16 sanos, justos. Faltan dos. Uno es el guardameta Leandro, que ha entrado en la convocatoria, lógicamente, y el otro, Miguel Ángel Garrido, el chaval del Torrellano, que ya entró en la convocatoria anterior. ¿Qué equipo va a poner mañana sobre el tapete? Jaime en portería, en defensa Samuel y Cheita como centrales, Ripa lateral izquierdo, Calque lateral derecho. En el doble pivote, porque va a jugar con un 4-2-3-1, Mantecón y Generelo, si es que está bien de las rodillas, si ya tengo que decir. Santos, Quique, Mateo y Palanca estarán en la media punta. Y arriba apostaríamos por Linares. Si este fuese el equipo, serían al menos 5 novedades. En la portería Jaime, en defensa Cheita y Ripa, en el centro del campo Generelo. Y en la media punta Quique Mateo. Se caerían pues, cuatro obligados. Tres por sanción. Axiari, Héctor Verdés y Rolbacar. El traspasado Willy Caballero por decisión técnica antes del Canario, para jugar con un solo delante. Insisto, si es el equipo, quedan para el banquillo Leandro como portero suplente, Vasco Fernández, David Sánchez, Pereira, Ángel, Garrido y Sumer. Creo que con la salida de futbolistas, en este caso, Caballero, él se va perdiendo poder deportivo, va menguando la calidad de la plantilla. Si ya íbamos justos en la lucha por el playo, ahora hemos desesperado con la venta de esos futbolistas de que el objetivo ya no queda otro que salvar la categoría. Perdónenme que me ponga pesimista, pero en este caso creo que soy un realista bien informado. Ya les digo que hoy estoy un poco deprimido, el fin de mañana se me pasará, si el Elche no pierde, que ya es un Elche que vaya a llamar, pues se me pasará más, conforme pasen los días, pues me imagino que campará y tenemos la vida del sol. Hoy, ayer y hoy, estoy un poco, me imagino, que como los aficionados, bastante deprimido. Pero como estamos por encima del bien y del mal, también los periodistas tenemos que estarlo para informarles, no se preocupen, que una cosa que tú me lleva por dentro y otra lo que cuenta por fuera. Y lo que te voy a contar, como lo he hecho hoy, con profesionalidad, mañana trae lo mismo desde el minuto uno. En tiempo de juego, con todo nuestro equipo, Eloy Ferán, José Antonio Tenza, Esther Navarro y un servidor, desde el minuto de mañana para contarles ese apasionante Betis Elche desde las 5:30, tiempo de juego, aquí, en Radio Express y